기다는 Protégeme de todo mal y guárdame de toda tentación para gloria de ti, Señor. Para tu gloria. Pues tuyo es el reino para siempre.